MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y a ver cómo nos va, ¿eh? Y digo eso, hoy va a ser un programa que el final del programa, sí, en la segunda hora, va a estar pesadísimo, ¿eh? Tenemos hasta black metal en esa segunda hora. Pero la primera hora va a correr como siempre, heavy metal del que a ti te gusta, clásico y demás, efemérides de todo. Y a ver cómo va Lechón Atómico, que se acaba de comer ahí unos pasteles con una malanga, así que veremos a ver cómo nos va. Tenemos cosas nuevas por ahí que estrenando. Que buscarte tu cervecita, vamos a pasarla muy bien, tu traguito, lo que sea. Vamos a cerrar este fin de semana y abrir la semana ya. Party on, dudes. Excellent. Nos vamos con esto que dice: aguante el heavy, la concha de la lora. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Juego, ladronazo! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos red! Y nos vamos con lo nuevo de Accept. Mean to die, too mean to die. Yeah.

También por HoundRock.com en la República Dominicana. En vivo estamos también saliendo por España en Asalto Mata Radio Rock. Y en la emisora más importante del rock de Puerto Rico estamos saliendo encadenados por AC Rock. Además, este programa se transmite en la semana en diferido en montones de emisoras. Lunes 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en la ciudad de Corrientes, Argentina. Estamos también el martes a las 8 de la noche en México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Estamos también en Lado Salvaje Radio los viernes a las 12 del mediodía en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde, Radio Enigma Santiago de Chile. Y puede escuchar este programa en diferido a cualquier momento en la tremenda página de Latidos del Metal. ¡Aplauso! Y ahora los programas quedan grabados en Latidos del Metal. Una vez se finalice este programa y se suba a la red, ya lo va a ver en Latidos del Metal, donde tienen montones de otros programas, además de este. Les digo, cambiamos el chat de Metal PR. Ahora sí, es un chat con registro. Así que si usted está todo perdido, porque hay gente que todavía no entiende lo que está pasando, tiene que entrar ahí a metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí dentro de metalpr.com, diagonal en vivo, usted se hace una cuenta del sistema Discord y tiene que obviamente tener un correo electrónico válido, y ahí una vez usted hace la cuenta de Discord, entra rapidísimo con el envío, con la invitación que mandé ahí, entra directamente a nuestro chat en Discord. Si usted ya tiene cuenta de Discord, es cuestión de conseguir el canal, así que puede entrar, ya que hay mucha gente preguntando ¿qué pasó con el chat? ¿Por qué ya no puedo usar ese chat? ¿Por qué? Pues cambió todo, gente. Estamos más nuevo. Estamos, y el chat está buenísimo, ¿eh? Podemos poner un montón de cosas que no podíamos poner en el anterior. Bueno, un 27 de marzo de 1981, ya hace 40 años, gente, sí, 40 años, se publicó en Estados Unidos el disco Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Disco clasiquísimo, emblemático del heavy metal. Tan así que después de 40 años sigues escuchando temas como Crazy Train en todas las fiestas, en todos los bares, todas las bandas cover de Puerto Rico la tocan y la gente sigue hablando de esa canción. Así que, bueno, dijeron Lechón Atómico obviamente tiene que poner un tema de ese disco, pero no les voy a poner ni Crazy Train, ni los temas que todos conocen, porque de veras la hemos escuchado todos los días en distintos bares de rock en la isla a montón. Así que vámonos con otro clásico de ese mismo disco. Un tema, ese disco tiene todos los temas buenos, eso es lo bueno de ese disco. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Thank you.

Diablo, Batileche y galletas para todos. Bueno, estoy buscando aquí, espérate, estoy buscando aquí porque me cogieron de sorpresa, Así que déjame buscar aquí, a ver si, aquí está. Déjame poner este tema y volvemos para acá, porque hay alguien que cumple año por ahí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. ¿Y por qué pongo Happy Birthday? Happy birthday, feliz cumpleaños, Mr. President. ¿Por qué? Porque cumplió año Junior Maiden, el apóstol del metal, presidente de la avanzada metálica en República Dominicana. Así que aplauso ahí a Junior Maiden, que está cumpliendo año en el día de hoy. Y también vi a alguien que hacía tiempo no veía por ahí, por el chat de la avanzada metálica. Está Richard Hoa por ahí también. Richard Hoa, saludo a Richard Hoa, hacía tiempo que no lo veía por ahí. Y como siempre, Joan Sanó, que está por ahí. El Guido, como siempre, también nos escribe. Pedro Mestre nos está escribiendo. También está escuchándonos Oscar Halford, directamente desde Costa Rica. También está Rafael Conway en sintonía, que nos escribe. También está Juanqui escribiéndonos también por el chat de metal de Puerto Rico. Y todos los que siempre están escuchando, JC Rive, que está por ahí, Dag Neruda, que está por ahí, Kissman está por ahí. Y todos los que siempre están con 20,000 problemas escribiéndome que no saben entrar al nuevo chat. Miren, es fácil, lo que tienen que hacer es una cuenta nueva. Y una vez hagan la cuenta nueva con su correo electrónico, pueden entrar fácilmente al chat nuevo de Discord. Tenemos ahora una comunidad en Discord, así que pueden entrar en Discord y hacer su cuenta y entrar al canal de Metal PR. Sencillito, no es tan difícil. También puedes bajar una aplicación que viene para el celular de Discord y ahí se hace más fácil si estás escuchándonos por celular y demás, porque ya me están escribiendo que no entienden lo que está pasando. Así que bueno, ahí estamos. Vámonos ahora con un temazo que está cumpliendo años. Y te dice, ¿cómo que un tema cumple años? Bueno, en realidad fue que hace unos días se cumplió el aniversario número 20. Ya 20 años tiene este disco. Lanzado en Japón primero en un 28 de marzo del 2001. Estoy hablando del disco Live Insurrection, que salió primero en Japón antes de en el resto del mundo. En Japón sale un 28 de marzo y creo que un 11 de abril sale en el resto del mundo el disco Live Insurrection de Rob Halford. Y para mí este disco y el disco Resurrection son los que marcan la verdadera resurrección del metal a principios de este siglo, a principios del siglo XXI. Uno ve como que en los 90 el metal quedó rezagado un poco luego de esa movida alternativa, grunge que vino. Y eso, pero poco a poco, a finales de los 90, vuelve otra vez como a levantarse esa ola. Y no es ese disco de Resurrection que mete ese puño bien dado. Está brutal, de verdad que sí, tiene una fuerza increíble. No voy a hablar más nada. Vámonos con Rob Halford. Esto es Made in Hell, Life Insurrection. Running the reefs at 68. ¿Qué mejor no nos vamos con una doble ronda así de concierto? Vámonos con esto. ¿Quiere tomar cerveza? Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué esperan para abrir una cerveza. Vámonos con esta gente que ayer tuvieron en vivo un conciertazo online. Yo no voy a decir quién, ustedes van a saber. ¡Zúmbalo! ¡Zúmbalo! Небеса. Ese fue el tema Posledni Zakat, así mismo como lo oye, se llama El Último Amanecer en español, tema del disco Armagedón de la banda rusa Aria. Y Aria ayer la banda rusa lanzó un concierto online en vivo totalmente gratis por YouTube celebrando el aniversario del disco Armagedón. Y les digo que luego del programa busquen ese tremendo concierto online que grabaron en el estudio con pantalla gigante, con una calidad espectacular. brutal, de verdad. Yo estoy bien fanático de esta banda en este último año. Una banda que tiene más de 35 años de trayectoria. Empezó en los 80. Esta banda empezó en los 80 cuando no era Rusia, era la Unión Soviética. Y bien difícil en esos tiempos, ¿verdad? Pero siempre se dijo que el metal estaba prohibido en la Unión Soviética y nunca fue así. Lo que estaba era difícil de conseguir, pero sí habían bandas. Hasta el sol de hoy hay un montón de bandas en Rusia. Tremenda. A mí me encanta Aria, lo saben, lo he puesto 20.000 veces aquí. Bueno, hace 21 años salió el álbum de Stratovarius Infinite, álbum que lleva otra portada más del artista Derek Riggs. También esta semana cumplió años quien fuera su baterista, George Michael. En ese disco que estuvo tocando, porque George estuvo desde el 96 hasta el 2011 y colaboró en bandas de un calibre como lo que es Saxon, Running Wild, Axel Rudy Pell, Great Digger, entre otras más. Vámonos con un tema clásico de Stratovarius, de verdad que sí, de ese mismo disco. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. I need three. pasa el tiempo. Yo me acuerdo cuando este disco era nuevo y yo lo compré. Válgame Dios. Vámonos con esto para reírnos un rato. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Confesar que yo estoy devorando este disco poco a poco a poco. Me encantan las letras que están en este disco. Estoy hablando de Nunca Mutui. Quedémonos. Es el disco La Banda de Che Huelche de Argentina. No sé por qué, pero las letras están a otro nivel. Yo las encuentro muy maduras, muy con corazón. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Bien arraigado a la tierra, bien arraigado a lo indigenista, pero va mucho más allá también de eso. Habla de la familia, habla de todo, en verdad que... Tremendo disco. Ese tema que escuchamos es Alguna Vez Quizás, Tal Vez Mañana, el tema número 2 de este tremendo disco de Che Huelche. Y bueno, vamos ahora a los papás. Los papás. ¿Y quiénes son los papás? Vámonos con los papás, que esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de Black Sabbath con Tony Martin en la voz. Headless Cross. Clasicazo, vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Porque la gente lo vivió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. Siete radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook, manteniendo viva la llama del metal. Del nuevo disco de Todd La Torre. Es tremendo discazo y Todd La Torre canta brutal. Crossroads to Insanity, tema número 4 de ese disco que se llama Rejoice in the Suffering. Tremendo Todd La Torre. Reloading.

Temazo de la banda Blizzard Hunter. Wow, Heavy Metal to the Bane es el disco. Tremendo disco, se llama, tremendo tema, se llama Murder. Vámonos con un clásico, empezamos con el thrash metal. Esto es Overkill, cumpliendo años este tremendo disco que se llama Electric Age. Vámonos con esto. We'll be right back. Overkill siempre da unos clase puñetazos. Electric Rattlesnake, esto es Overkill. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. Solicitado. Funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, estamos resolviendo aquí un problema que hay con el chat, porque es un chat nuevo y unos no lo encuentran, otros no pueden entrar. Hay un reguero ahí, pero yo estoy tratando de hacer todo a la misma vez con mis manos y parezco un pulpo aquí. Pero bueno, lo vamos a resolver, porque decíamos, diablo, que poca gente está entrando al chat. Sí, pero es que el chat le expiró algo ahí. Somos nuevos en Discord, gente, somos nuevos en Discord. Y estamos aprendiendo y ya nos dimos cuenta que es un enlace que expiró y entonces no pueden entrar y por eso me estaban diciendo esto está bien difícil, no me funciona, me han escrito 1,000 personas y yo creo que el hall es mío. Así que vamos a ver si yo puedo resolverle a ustedes hoy en esto que es la nueva forma que estamos usando en el chat hoy. Bueno, esta semana cumplió años el bajista y vocalista Jeff Walker de la banda inglesa Carcass. Y yo pensaba que era mayor, pero cumplió 52 años, así que yo tuve la oportunidad de conocerlo a él y ver a Carcass 2 veces en el 70.000 toneladas del metal. Y siempre le he dicho, son una banda única. Así que vámonos con algo de, para mí, el mejor disco de Carcass. Vámonos con esto. Bueno, estamos sonando Obituary. You for me en vivo. Me dije que veníamos más extremo, más pesado. A continuar la pesadera, de verdad, en vivo, así como si fuera en vivo. Nos vamos con otro tema que viene en vivo por ahí. Ya usted va a saber cuál es cuando suene. Paulos, este es Llanto en el Paraíso. Íbamos a tocar pesado, nos fuimos al death metal mexicano. Esto es El Llanto del Paraíso, tema número 4 de un concierto bestial de transmetal. Esto es Transmetal de México. Vámonos con esto para que te rías.

rise in peace. As far as the eye can see, I reign this place alone. Cold winds blew in through the valley hall. No one's even there. ¿Esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Porque la gente lo vivió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. Siete radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal Fest. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook. Manteniendo viva la llama del metal. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, yo les dije que hoy el final del programa venía bien pesado, que íbamos a poner hasta black metal. Así está. Bueno, me perdonan, hoy hubo problemas un poquito con lo de la conexión nueva del chat que tenemos en Discord. Y hasta bien tarde en la noche no lo pudimos arreglar. Así que ya yo decía, contra, casi nadie entra, nadie está entrando. Y era que teníamos el enlace mal. Pero ya se han agregado varias personas luego de darnos cuenta de eso. Así que muchas gracias a todos los que se están agregando a esa comunidad. Y no se olviden que ahora todos los domingos a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde, está JC River con la ronda aquí en metalpr.com. Tremendo programa el de hoy. Estuvimos escuchándolo y son tres horas de metal ecléctico. Y digo porque pone de todas partes del mundo, bien variado, bien rebuscado también. Y también pone sus cositas clásicas también. Estuvo tremendo el programa. Bueno, vámonos ya. Nos estamos yendo porque yo dije que el final iba a ser black metal. Y sí, el final es black metal porque nos vamos con Godless. La banda de Puerto Rico ya sacó su disco completo de black metal directamente desde las montañas de Sabana Grande. El disco se llama Lustifer. Este disco salió ayer y hay solamente 500 copias y sale por un sello ruso llamado Satanás Records. El mismo cuenta con 12 temas y ya pueden buscar la ficha en la enciclopedia del metal, Enciclopedia Metalum, o pueden buscarlo también en Metal Archives. Y ahí pueden, si ponen Godless, la banda de Puerto Rico, van a encontrar ahí todo lo relacionado a este tremendo disco. Vamos a poner un tema que me estuvo muy no raro, sino muy especial el nombre. No solamente por lo sugestivo del nombre, sino también le da ese toque oscuro. Estamos hablando del tema de Godless, Vaginal Empathy for the Monarch. Así que vamos a poner, espérate, que no lo dijiste completo. For the Monarch of Lust. Es empatía vaginal para el monarca de la lujuria. ¡Wow! Tremendo, me encanta